estoy sufriendo. Y en silencio te estoy queriendo. Ya no aguanto más sin tu amor. Me hace falta Se va.